Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentos y oyentas, a Cinco Puntos en la Cabeza, vuestro programa no favorito de los martes de 7 a 8 y media. Hoy no son las 7 ahora mismo y os vamos a explicar por qué. Y le vamos a dar las gracias de que hoy no empecemos a las 7 a los hijos de la gran puta de TMB, que personalmente a mí me han dejado tirado en Mombao sin más explicaciones, y búscate la vida, amigo, para llegar a la hora donde fueras. Así que desde aquí, hijos de puta de TMB, ojalá reventéis un día entre amasijos de hierro ahí en un vagón. Bien, compañera, ¿qué tal está, camarada Feijóo? De vuelta por fin. No lo sé, camarada. Ahora parece que no se te oye. Espera un segundo, creo que solventaremos este problema técnico en un segundo. No funciona, ¿verdad? Ahora, camarada Feijóo, ahora creo que sí que puede hablar. Hable usted. Esto es una prueba en directo. Vale, sí se me oye. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Pues yo, de vuelta de las vacaciones, de la depresión postvacacional, de la gripe A, y no se me ocurren más enfermedades modernas. ¿Qué añadir? ¿Qué añadir? Si a alguien se le ocurren. ¿Un ataque de gafapastismo o algo así? O... Pero esto más para los festivales de música, ¿un ¿no? ataque de diseño y de fotografía? Uy. A lo mejor eso puede ser... Pues una enfermedad moderna, la verdad. Pues aquí de vuelta. Bueno, hoy tenemos el honor de que venga aquí a nuestros estudios un miembro de LICEA, que es el Instituto de las... A ver si lo digo bien. Instituto de las Ciencias Económicas, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Míralo, ubica en catalá tú, ¿eh? Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Tenemos aquí al señor Lluís Rodríguez. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien, es un placer tenerle aquí por primera vez, ¿no? En nuestro programa, por lo menos. Sí, sí, así es. Y bueno, pues Lluís nos va a explicar un poco la labor de este colectivo, de este Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, y a su vez hablaremos un poco de un tema que tienen bastante trabajado, que es el tema de la crisis. Amigos, sí, la crisis está aquí, ya llegó. No es la crisis de los 30 ni de los 40, la crisis de tener hijos o no tener hijos, no, es la crisis en general. Y veremos a ver qué nos comenta o qué podemos debatir con el señor Lluís y la camarada Feijóo y un servidor, el señor Choripán, a ver qué sucede aquí, ¿no? Si por fin en este nuestro programa de debate en el que no se debate... Ya debatimos, debatís conmigo. Bueno, una vez, debatimos una vez. Yo, no, ya van dos. Ya van dos, ya van dos. Llevamos aquí desde abril, señor Lluís, y en un programa de debate hemos debatido dos veces. ¿Qué le parece a usted? Está bien, está bien. Sí, un buen ritmo, bueno, pero... Pero ahora estamos bajo mínimos y... Y sí, no podemos debatir. Bueno, veremos a ver ahora si debatimos o no sobre... Me esforzaré para generar debate. Muy bien, me parece. Bueno, bien. Si quiere usted, señor Lluís, comenzamos con... Explíquenos un poco qué es el LICEA, cómo surge. Pues gracias, señor Choripán. LICEA somos una entidad cultural que nos formamos allá por 2008... Y la formamos diferentes, bueno, compañeros que hemos trabajado, hemos estudiado temas relacionados con la economía, las ciencias sociales, la sociología, historia, etcétera. Y bueno, decidimos organizarnos así como entidad para desarrollar análisis y propuestas en relación a la economía política, las ciencias sociales, y también en relación a las alternativas al capitalismo desde una óptica libertaria. Básicamente esto define el colectivo. Es bueno, sois cuántos, seis. Bueno, está, es que es un colectivo, la verdad que es una cosa que es de agradecer, que estáis en diversos núcleos en la península ibérica, ¿no? Sí, sí, tenemos compañeros en núcleos constituidos en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Sevilla y en Valladolid. Y bueno, hay compañeros luego de otras ciudades que en cuanto, digamos, crezcamos un poco más, pues también se constituirán núcleos allí. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Un poco los objetivos que perseguimos, desgranando un poco más el proyecto, son básicamente tres. El de analizar el funcionamiento del sistema económico capitalista para conocer sus características y sus límites. El segundo, digamos, sería una continuación lógica del primero, que es intentar consolidarnos como un laboratorio de ideas en política económica, laboral y social desde una perspectiva libertaria, es decir, conociendo cómo funciona el sistema, analizando bien cómo funciona el sistema, hacer propuestas a corto plazo para tratar de dirigir la acción a lo que podría ser una transformación mínimamente profunda de la realidad existente hacia una sociedad libertaria. Y el tercer eje a nivel de objetivos de trabajo sería la investigación de las formas económicas y sociales con las que sustituir totalmente el capitalismo, ¿no? Tanto a nivel de propuestas concretas como a nivel de un sistema económico social entero. En este sentido, por eso, digamos, estamos abiertos a que se unan a nosotros, a que participen compañeros y compañeras que tengan conocimientos a nivel de sociología, de historia, de política, no solo de economía, debido a que, lógicamente, para trabajar cuestiones para poder, digamos, desarrollar una alternativa solvente al capitalismo, es importante trabajar desde diferentes enfoques y posicionamientos. Entonces, esta sería la parte, digamos, de trabajo más bien cultural, a nivel de desarrollo de ideas y de desarrollo de publicaciones y conferencias y cursos, etcétera. Y luego tenemos un aspecto más técnico, entre comillas, que está dirigido a, digamos, desarrollar asesoramiento a sindicatos, a movimientos sociales, etcétera, para, por un lado, ayudar en lo que son las luchas cotidianas, las luchas sindicales, las luchas vecinales o sociales en general, elaborando informes, etcétera, para apoyar, pues, en caso de expedientes de regulación de empleo, en caso de despidos por causas económicas o cualquier otra circunstancia que nos pueda afectar y que sea útil requerir del conocimiento de alguien que pueda elaborar algún informe, etcétera, ¿no? Por otra parte, también tratamos de difundir el modelo cooperativo como forma de al muy corto plazo, digamos, constituir una forma de autoempleo y de modelo de empresa diferente a la capitalista, y trabajamos un poco para asesorar a quienes se acercan a nosotros, para explicarles cómo pueden constituir una cooperativa, qué recursos existen y dónde se pueden informar más para todas las cuestiones legales, fiscales, etcétera. Y nos centramos quizás un poco más en ayudar, en hacer viable el proyecto, en realizar algún tipo de informe que pueda ser útil para que la cooperativa tenga solvencia, ¿no? ¿Y ustedes dónde se reúnen? ¿Cuál es su local de encuentro? ICEA, en general, a nivel del Estado español, digamos, trabajamos bastante por medio de listas de distribución y utilizando la web como plataforma. Y luego en los núcleos locales, pues depende del núcleo, la actividad que tenga, hace reuniones periódicas y nosotros aquí en Barcelona ya compartimos local con CNT Barcelona en Plaza de Medina Celi. Y el sindicato CNT nos cedió amablemente un espacio en su local y bueno, allí pues nos reunimos y planificamos un poco las actividades que nos proponen, trabajamos con el grupo de estudio que tenemos en marcha de introducción a la economía, dirigido a poder desarrollar cursos básicos para ateneos, sindicatos, etcétera, y bueno, es un poco todo lo que realizamos. Y bueno, esto quería aclararlo. ¿Qué relación tenéis con CNT? Porque parece, ¿no? Puede parecer a primera vista como que sois una parte más, pero esto no es así. No, a ver, en los orígenes del proyecto, al menos quienes empezamos con él, empezamos un poco a publicar artículos en el periódico CNT, en la sección de economía, y luego pues se nos fue uniendo gente y continuamos, digamos, estructurando un proyecto más amplio para poder desarrollar un poco todo lo que he explicado antes, ¿no? Las vinculaciones con el sindicato orgánicas no existen, si bien aprobamos los estatutos recientemente y estamos ahora en disposición de depositar para su legalización, en donde sí planteamos unas relaciones preferentes con la central anarcosindicalista y también una preferencia, digamos, a nivel de convenios de colaboración, etcétera, ¿no? No existe un vínculo directo, pero sí que varios de nosotros somos afiliados al sindicato y en este sentido, pues planteamos el proyecto desde esta perspectiva, ¿no? Bien, y de hecho cualquiera que esté interesado, ¿no?, en estos temas de economía desde un punto de vista libertario, historia económica y demás, puede acceder a vosotros a través de vuestra web que tenéis, que es icautogestion.org, o bien dirigiéndose allí al edificio en Barcelona, concretamente de CNT, en la plaza Duque de Medinaceli, número 6, entre suelo primera, ¿verdad? Y metro de las Anas. Bien. Si alguien nos está escuchando allende Cataluña, en la página web también me parece que están los otros puntos, ¿no?, del Estado español, donde tenéis. Sí, en el ICEA tenemos las direcciones, los correos, ¿no?, electrónicos, vale, para contactar, vale, directamente con los núcleos de Madrid, Sevilla, Valladolid y Bilbao. Pero bueno, entremos un poco a la chicha antes de poner un temilla. Brevemente, aquí es que con el tema de la crisis parece que todo era bonanza, ¿no? Todo era, ¡ay, qué bien, que me compro un piso y lo voy a revender y voy a ganar 100 millones de las antiguas pesetas! Voy a ganar más dinero que el Ronaldinho. Y bueno, de repente, de un día para otro, crisis, uy, que hay crisis, uy, no, que sí, uy, que no, que dice Zapatero que no, que dice el otro que sí, y de repente, ¡pum!, estamos sumidos en una crisis. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué hago yo con los tres pisos que me he comprado? Pero no habrá, parece ser que no hay, ¿no? No, ahora dicen ya que ya ha remontado. Bueno, ahora ya, eso ya lo veremos después en las respuestas del gobierno. No, pero sí, tiene usted razón, camarada. No sé, yo el otro día leí que no y después en otro periódico decía que sí, recesión y ya no sé. Pues no, como bien decía un camarero de Salamanca, el Anselmo, grande donde los haya, la crisis. Yo siempre he estado en crisis. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Un poco así de antecedentes a esta crisis, pero cortitos, tampoco te vayas muy allá. Uh-huh. A ver si vais a hablar aquí del Keynes y no sé qué, y madre mía. La audiencia se... Bueno, Keynes decía que las decisiones de los políticos actuales, en su momento, en su época, solían ser teorías de un economista muerto, ¿no? Entonces, pues quizás ciertas decisiones de los economistas, de los políticos actuales, es lo mismo. Pues muy brevemente, el tema de la crisis, lo que se ha difundido a nivel de medios de comunicación es básicamente que fue un crash financiero, una crisis internacional, que tuvo su repercusión en España, pero sin negar que eso existe, porque es evidente, hay unas causas también arregladas enraizadas en lo que es la propia economía española, ¿no? También es de sobra conocido el peso que tienen dentro de la economía española el sector del turismo y de la construcción, y ello es un poco el detonante de que una economía capitalista normal, por así decirlo, tiene crisis cíclicas, y si es tan dependiente de dos sectores, además muy volátiles, pues hace que la crisis sea mucho más rápida y mucho más profunda, como bien lo demuestran los datos, ¿no?, si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Bien, pues antes de pasar a un poco a la chicha ya, al Estado español, a las causas de la crisis aquí dentro del Estado español, ¿os parece bien que pongamos un temilla así para relajar? Sí, pero, sí, pero miedo sí. Me das. Miedo te doy. Ahora sin, que el señor Ock, sin el señor Ock para censurar. Bueno, ya que hemos hablado aquí... largo entendido no, pero un ratillo de la CNT, aquí la llamamos la innombrable, a la CNT es ¿ah, sí? La innombrable, sí. Pensaba que era el de las GAE. No, ah, eso es verdad. El Ramoncín. Es verdad, las GAE la llamamos, ya es que no recuerdo, sí, a qué. Ah, no, a la CNT decíamos que era una mierda o no, eso era otra cosa, no recuerdo. O eran más fino, decías caca. Decía caca, CNT sí. Caca, no sé, ¿se puede decir CNT a estas horas? No lo sé tampoco si se puede decir. Muy mal, muy mal. Pero bueno, vamos a poner un grupo... Ya no me gustas. Un grupo... ya lo sé, si voy sembrando odio, allá por donde voy. Vamos a poner un grupo que a mí me marcó en sus inicios, no por ser de la CNT, sino por hacer hardcore. Es un grupo mítico que se llama Sin Dios, y le voy a poner La Idea, por ejemplo. Son solo dos minuticos y así nuestros oyentes hacen un remember ahí noventero. Vamos a ello, venga. Soy Gal García Oliver. Podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón. De bola y de justicia, de ciencia y sin poder. Libertad en armonía, orden sin gobernar. Bajo cielo un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea. Libertad y amor, el mundo y la adoración. Luz de los a la revolución. Se acaba la antigüedad. Se acaba. Bueno, seguimos aquí después de haber visto o haber escuchado, mejor dicho, a Los Sin Dios, grupo mítico, por lo menos para mí, donde los haya. Gracias a Los Sin Dios me inicié yo en esta bonita aventura de la anarquía. Y bueno, en el hardcore también me inicié gracias a Los Sin Dios y ahí continúo. Muy a pesar de nuestro camarada Oc, que no hace más que traernos mierdas de post-hardcore que no valen para nada, la verdad, para tirarlas a la basura, pero bueno, oye, mira, aquí estamos. Hoy se te ve con una cara de felicidad a los mandos de sonido, poniendo la música que te dé la gana. Voy a tener que amotinar, creo. Eso es verdad. Bueno, en honor a mis otros dos compañeros. Amotínese. No, nada me haría más feliz que se amotinara y tomara los mandos por lo menos de los controles y pudiera decir todas mis gilipolleces aquí sin presión alguna de que hay que no he bajado los micros, hay que esta canción no era, que no suena la sintonía. Me gusta ver cómo sudas. Bueno, cómo sí. Lo pasas mal. Eso suena bien, nena. Bueno, dejémonos de gilipolleces. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta antes de entrar a las cosas de la crisis en España. Aquí el logo de ICEA es un circulito con una estrellita y unas manos que tiran para arriba. Esto se parece un poco a la bandera catalana. ¿Qué sois? ¿Un poco anarco-catalanistas? ¿Anarco-independentistas? ¿Sois pues, hombre, como las negras tempestas? Lo parece, ¿no? Pues no, no. DRC. De hecho, lo comentamos. El logo lo hizo un compañero de Madrid, o sea que es difícil que tenga este tipo de dejes. Y bueno, lo sacamos un poco la idea de una asamblea de trabajadores y el momento de la votación, ¿no? Y la estrella pues ejemplifica el comunismo, en este caso el comunismo libertario. Hostia, mira, es muy chulo, lo has explicado ahí el tío. Ajá. Muy bien, sí señor. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo es que sois anarco-independentistas si sois Confederación Nacional del Trabajo? Ahí, claro, para hurgar en la herida, pero no lo preguntaré ni tampoco faltaré al respeto a la CNT, ni diré que es una mierda la CNT y que no vale para nada, porque yo tengo educación y sobre todo respeto por las personas y por los colectivos, así que no diré jamás nada de mi boca el hecho de que odio a la CNT y a los cenetistas. Porque tengo eso, educación, lo que otros no tienen. Bien, ¿cuáles son las causas un poco de la crisis en España? Yo, según el cuaderno que editasteis, creo que es cuaderno número uno, ¿no? Sí. Que la verdad está bastante bastante completo y, oye, se nota que habéis trabajado, que no era un copiar-pegar, la verdad. Gracias. Pues... dabais unas causas bastante claras. Yo tengo aquí recogidas un poco el tema de las hipotecas basura, que si bien es verdad que viene más de los Estados Unidos, ¿no? Todo esto aquí también se han dado, quizá no a tanto nivel, pero yo creo que a tanto nivel de basura me refiero a la hipoteca, sino a otro nivel. El hecho de la precariedad del empleo en el Estado español, salarios siempre muy bajos que hacen que al empresario, para ganar más dinero, le sea viable mantener la mano de obra barata que tener inclusive maquinaria, ¿no? Y bueno, tema de congelación de salarios, que eso es verdad, lo venimos, bueno, es que se sigue cobrando lo mismo en la mayoría de los sitios de los puestos de trabajo desde hace ya unos cuantos años. Y la cantidad de autónomos que hay ahora, o sea, cómo se están externalizando todos los trabajos. Bueno, sí, falsos autónomos. Falsos autónomos, sí. Yo me recojo entre ellos. Eres una falsa autónoma, Sí. Nosotros éramos autónomos, pero cuando había autonomía obrera. Ahora ya no. Ahora ya no somos nada, como decía la polla. Y bueno, otro de los puntos es el tema del crecimiento económico sin productividad, que bueno, eso por ejemplo yo no lo entendía, la verdad. ¿Cómo crecimiento económico sin productividad? ¿Qué quiere decir lo de la productividad? Se refiere a la productividad, hay varias maneras de medirla, pero la más conocida es la cantidad de producto que se produce, valga la redundancia, por unidad de tiempo, ¿no? Cada hora. Lo que plantea este razonamiento es que lo que se ha entendido siempre como crecimiento económico, que es el incremento del PIB, que es el incremento de cantidad de bienes y servicios, si no se da sobre una base real, es decir, sobre una base de que realmente incrementan los bienes y servicios, realmente, este crecimiento es volátil, o sea, tanto como crece, decrece, ¿no? por así decirlo. Es decir, si en vez de producir, en el caso del sector de la construcción, más casas por unidad de tiempo y cada año se producen más casas, lo que realmente refleja el PIB año tras año, ha reflejado, es un incremento del valor de estas casas, de este precio, ¿no? Entonces, el crecimiento real se ha visto, digamos, socavado porque no ha habido realmente un incremento de la productividad. O sea, especulativo, ¿no? Claro, ¿no? Y por ahí viene la crisis sobre todo, ¿no? Creo yo. Yo el otro día leí un artículo en el periódico increíble sobre Madoff, que el periódico lo ponía como si hubiera sido el anticristo venido y el gran provocador de la crisis, que él solo era el culpable. Estaba alucinando. Hombre, yo, mi opinión es que hay cierto interés en focalizar culpables y en hablar, pues, de, a veces para un poco despistar, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay gente que ha podido, digamos, colmar la gota, que el vaso con la gota última, pero el capitalismo como sistema tiene ciclos donde precisamente se dan situaciones de crecimiento y de depresión, ¿no? El que sea más o menos profunda o el que adopte una forma u otra, en este caso el desencadenante ha sido la crisis financiera internacional, se debe a las características estructurales actuales, digamos, en una fase del capitalismo basada en políticas neoliberales, es decir, en desregulación financiera, precisamente, pero eso no quita de que se hubiera podido producir la crisis aunque no hubiera habido esta desregulación, ¿no? ¿Y cómo llega la crisis? Eso sí nos lo puedes avanzar a lo mejor. Bueno, mi opinión es que la crisis hubiera llegado igualmente al Estado español, aunque no hubiera habido la crisis financiera internacional. Había principalmente dos indicadores que ya señalaban la vulnerabilidad de la economía española en los años precedentes, ¿no? De hecho, o sea, efectivamente llega la crisis por el bloqueo del crédito que se da a raíz de que empiezan a pinchar las burbujas inmobiliarias, a no venderse casas, a dejarse de pagar hipotecas, etcétera. Esto provoca que la banca de inversión primero y luego la banca normal, ordinaria, por así decirlo, no se fiaran entre ellos y no se dejaran dinero, y acaba repercutiendo en el préstamo de dinero, en cualquier préstamo de lo que sea a consumidores, empresas, etcétera, ¿no? Es por todos conocido que actualmente muchas de las movimientos económicos que se hacen, ¿no?, a nivel de consumir, incluso para ir al centro comercial o lo que sea, pues pagas con tarjeta de crédito y se usa, digamos, el dinero a crédito, ¿no? Y aún más para la inversión, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, ese bloqueo provocó, digamos, precipitar la situación. Ahora bien, como he dicho antes, en mi opinión la crisis ya se fraguaba, casi por definición, por el hecho de ser el capitalismo cíclico, pero mucho más en el Estado español, a diferencia de otros países, por el hecho de como he comentado antes, la estructura económica que tiene, ¿no? que es una economía basada muy mucho en la construcción y en el turismo. De hecho, a nivel de datos, la construcción venía a representar entre un 7 y un 9% de la producción, y el turismo alrededor de un 15 o un 20, pero su impacto en la economía real, es decir, la capacidad que tienen estos sectores para generar producción y empleo en sectores relacionados, pues hace que estos dos sectores representaran más de la mitad de la economía, ¿no? Entonces, sectores tan volátiles que tenían tanto peso dentro de la economía, y sectores que se retroalimentaban también. La construcción retroalimentaba la vivienda de segundas residencias, etcétera. El turismo, claro, perdón. El turismo, efectivamente. El turismo. Y bueno, claro, cuando se bloquea el crédito es imposible comprar más vivienda. Y bueno, y también llega un punto en que es imposible ya pagar los precios que estaban marcados, ¿no? Y claro, porque sí que ha sido... Esto es, yo también, o sea, no es que lo viera venir, pero sí que hubo un momento, como una especie de impasse al principio. Siempre escuchabas a amigos, familiares, cercanos, todo el mundo, ¿no? Como se iba a vivir en pareja, se compraba una casa, todo el mundo me compra un coche, me compra un tal, siempre pidiendo crédito. Y de repente ha habido un momento que yo sí me empiezo a dar cuenta, a lo mejor es algo un poco subjetivo, como que, porque yo tenía claro que no me iba a comprar ninguna casa. Y bueno, el coche no tengo ni carne, o sea que imagínate. Y bueno, pues como que la cosa sí que empezaba a mermar, como que bueno, pues no hay tanta gente ahora que esté comprando casas, y ahora está como todo el mundo con cuidado, no compro, no tal, no cual. Y claro, eso se tiene que resentir de alguna manera, porque si es verdad la economía, o sea, la burbuja inmobiliaria, que se venía ya mucho tiempo avisando de que iba a estallar, y no, aquí no, esto no pasa nada. Me acuerdo con el movimiento este de por una vivienda digna o por el derecho a la vivienda y tal. Siempre decían que la burbuja iba a pinchar. Uy, no, esto que va, no, pum. Ya verás que enseguida bajarán los precios. Y bueno, pues ha visto que sí que ha pinchado. Y eso ha arrastrado el resto de la economía española. Porque claro, es verdad que la mayoría de trabajadores ahora que hay en paro proceden de ese sector, de la construcción. Y luego, por otro lado, también del sector turístico. Porque ya no vienen tantos turistas a España ahora mismo. Porque hay destinos más baratos. Sí. Pero a nivel consumo, yo no veo que la gente haya sido consciente de todo esto. O sea, a nivel laboral sí, los currelas ya no tienen trabajo en la construcción. Pero la gente todavía no lo ha asimilado y sigue metiéndose en créditos, sigue comprando casas, sigue... Los datos sigue yéndose de vacaciones. Los datos que yo he consultado, bueno, digamos, dentro del Producto Interior Bruto, el componente del consumo final es uno de los que más ha caído, ¿no? El consumo representaba un 60% del PIB desde la perspectiva de la demanda, por así decirlo, y ahora ha caído y es uno de los componentes principales, ¿no? Junto con la inversión de nuevos equipamientos, de industria, etcétera. O sea, sí que se ha notado. Bueno, al menos también por a nivel personal o a nivel de conocidos, pues sí que la gente se lo mira un poco más, ¿no? En esta época de gastar innecesariamente. Entonces, un caso que relatáis ahí en vuestro cuaderno número uno, que a mí me parece, lo relatáis así de como de pasada, el de Martín Safadesa, que me parece bastante bastante significativo de lo que es la especulación. A mí me recordó al famoso caso este del Fórum Filatélico, ¿no? Es una cosa parecida realmente, que se trata de bueno, una empresa que se declara en quiebra porque tiene muchas construcciones en activo y necesita dinero para financiarlas. Claro, es porque se mete a hacer varias construcciones y las financia con los compradores de futuras construcciones. Claro, cuando deja de haber esas futuras construcciones, eso se va a la quiebra porque tiene demasiadas abiertas y no las puede mantener. Era un poco lo que pasaba con lo del Forum, que tú comprabas unos sellos a un interés X y esos intereses se iban sufragando con las nuevas aportaciones de nuevos clientes que compraban, ¿no? Porque tú recibías ese dinero al cabo de X tiempo, ¿no? El séptimo piramidal, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Sí. El séptimo piramidal, sí. Aplicado un poco a la gestión de la empresa capitalista moderna, es así. De hecho, esta forma de funcionar, por así decirlo, viene un poco condicionada por los incentivos que tienen los altos directivos para conseguir beneficios a corto plazo y, lógicamente, tener ellos primas mayores, ¿no? Es un modelo, digamos, muy característico de los Estados Unidos, no tanto de países europeos como Alemania, Francia, etcétera, que tienen en principio otro modelo de funcionamiento. Y en este caso, pues claro, lo que provoca es que por este interés de conseguir más beneficios o de, como mínimo, mantener o sostener a cierta actividad económica de forma ficticia, pues se hagan estas promociones y se vendan antes de que se construyan, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta crisis o cuáles son a nivel palpable, ¿no? Aparte del tema de paro, salarios más precarios, a nivel, digamos, de actuación del poder? Pues, hombre, básicamente lo que hemos trabajado un poco es, bueno, algo también evidente en esta y en otras crisis, que es principalmente el tema del paro, ¿no? Lo que le afecta a la mayoría de la población y lógicamente, a la clase trabajadora es el incremento del paro, el que este bloqueo del circuito de acumulación económica, este bloqueo de la actividad económica, provoca que haya cierres de empresas o que reduzcan su producción, y ello implica que el ajuste de las empresas no es nunca en términos de reducción de beneficios o en términos de endeudarse para poder aguantar la situación, sino que el ajuste se realiza echando gente a la calle, ¿no? Reduciendo costes por esa vía. Entonces, el incremento del paro es el principal gravamen que se le adjudica a la clase trabajadora. Luego, bueno, hay que ver qué tipos de paro, como si todos los despidos son por medio de expedientes de regulación de empleo o son no renovaciones de contrato, que es muchas veces este otro método que utilizan, ¿no? Los empresarios, es no renovar el contrato gracias a las sucesivas reformas laborales que ha habido, pues la precariedad laboral, pues es más fácil, digamos, ajustar las plantillas por esta vía, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo son importantes, pero la mayoría de despidos van por otras vías. Luego, el tema del paro, digamos, a corto plazo, se supone que se puede acceder a un subsidio de paro. Este subsidio actualmente, en términos generales, es mucho más reducido que en otras crisis como en la de los 80, debido a lo que he comentado antes, la precariedad laboral, ¿no? Que no se han cotizado tantos meses y, por tanto, no hay tanto tiempo de paro. También se ha reducido el paro en los meses de cotización, los meses de cobro, por así decirlo. Y, bueno, hay muchos factores en que confluyen en que estar en paro ahora es mucho más duro que estarlo hace años y en que genera una situación de indefensión y de vulnerabilidad mucho mayor. Y aparte esto está el tema, pues, de que suele pasar en las crisis, ¿no? El tema del auge del fascismo como una forma de una posible solución. Ahí relatáis qué pasó en los años 80, pasó en el 92-93 y ahora mismo también se ve como como sí que está habiendo un resurgimiento. Bueno, no hay más que ver Madrid, por ejemplo, y los diversos partidos fascistas que cada vez están subiendo más, o Italia con el tema de los inmigrantes, ¿no? Ya es la caza al inmigrante directamente. Me contaba el otro día una italiana que en Nápoles estaban pidiendo a los napolitanos que en los autobuses separan a los napolitanos de los inmigrantes. Wow. Acaba de llegar de ahí y dice, Ana, esto ya es el principio del fin. Sí, sí. Bueno, sí, el tema está claro. De todas formas, aquí, hombre, yo empezaría por acusar ya directamente al gobierno, porque en su afán de quizás evitar tensiones sociales por esta vía, lo que hizo en su momento fue tratar de repatriar a toda la gente que había venido a trabajar aquí para quitarse un problema de en medio, ¿no? Esto ejemplifica un poco cómo el capitalismo trata a las personas, a los trabajadores, como carne de cañón, que en el momento que es útil se utiliza y se explota, y en el momento que no, se echa, ¿no? Sí que es cierto que hay un incremento de presencia del fascismo en los últimos meses en las calles. Habría que ver si esto continúa en aumento o no. Y quizás España no sea tan víctima de esta situación como otros países donde sí que hay unas tasas de inmigración mucho mayores, ¿no? Pero es un tema que, digamos, que hay que estar alerta, porque es un discurso muy fácil el de culpabilizar a los inmigrantes de que quitan el trabajo a los nativos, ¿no? Bueno, vamos a poner otro temilla, si os parece. Sí, asiento con la cabeza. Asientes con la cabeza. Muy bien, pues mira, ahora concretamente, señor Lluís, vamos a poner un temazo que ha sonado un poquito antes del disco de Lagartija Nick, que son unos grandes. A mí me parece un grupazo. No es un grupo libertario, pero mira, oye, es un grupo que le gusta a los poperos y a los metaleros, porque le meten ahí caña a la historia. Vamos a ver si la canción se llama Heroína. Mira, puede venir bien para hablar del papel de las drogas, en el que habláis ahí, por ejemplo, en el cuaderno, ¿no? Que es o para hablar de experiencias personales, pero eso allá cada cual. Bueno, de momento vamos a ir con Heroína, si lo puedo poner, porque claro, esto de hablar y hacer las cosas a la vez, venga, ahí va. Va dentro de Heroína. Un instante hacia la eternidad, le cargo me con un anémonas. Veo y no veo fin, veo y no veo fin, veo y no veo fin, veo y no veo fin. Dime quién eres y quién fuiste y quién, desde el principio quién fuiste y quién. Dime quién eres, dime quién eres, dime quién eres, dime quién eres. Al fin, solos tú y yo, sin memoria, sin memoria. En fin, al principio tú y yo, sin memoria, Buenas tardes, estáis escuchando Cinco Puntos en la Cabeza en Radio Bronca. El señor Choripán os va a dar el número de teléfono porque nunca me lo aprenderé y lo tengo a mis espaldas. 93-359-4900. Para alguien que tenga unas preguntas a Lluís sobre crisis o desalojos o despidos. Sí. Bueno, desalojos, no sé si sobre desalojos, sobre cooperativas, sobre lo que sea, sobre si lo que se le ocurra. Si mañana sobre subirá si, el pan, ¿no? Efectivamente, algo así. O así empezó sobre, la Revolución Francesa. ¿Sobre qué fue de su agria polémica con la CNT de Joaquín Costa? También se le puede preguntar, ¿no? Es un tema que podría salir aquí un día. Anda, uy, podríamos juntar un día. Podría ser increíble. Podríamos juntar uno de CNT de Joaquín Costa y otro de Medinaceli, así en plan pelea de barro. Cuando te pones amarillista, no hay quien te aguante. Pero molaría, yo que sé, para una fiesta de algo. Fiesta de la reunificación, imagínate. ¿No? Y que se junten otra vez y así se arregla en mi pueblo las cosas. De se pone una CSC dos agujeros, se pone a uno en un lado, el otro en otro, tapas hasta la cintura con un palo cada uno y pim, pam, y el que quede en pie es el que tiene la razón. Bueno, aprovecho ya para decirlo que el año que viene es el centenario de la CNT, ya que hablamos de la CNT. ¿Es el centenario de la CNT? Sí, sí, sí. Y desde CNT Barcelona, es decir, Medinaceli y Joaquín Costa, organizamos con ICEA y con la FELLA, la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas, unas jornadas de alternativas al capitalismo, donde habrá ponencias sobre aspectos teóricos e históricos y debates actuales sobre las alternativas al capitalismo a nivel de sistema económico en general o a nivel de prácticas puntuales. Hostia, chaval, propaganda cenetera aquí en Cinco Puntos en la Cabeza. Esto va a haber que llamar al Gran Hermano Libertario aquí y hacer un ajusticiamiento. Claro, es que quieres hacer un programa de salsa rojinegra y no. Muy bien dicho. No cuadra mucho, Muy bien dicho. Hostia, pero ya molaría, oye, yo qué sé. Así, es que le encanta cotillear. Seguro que la gente iría y pondría pasta para una causa buena y todo eso. Ya está. Así que. Si a mí lo que me encanta es ahí, joder, incordiar, molestar ahí, básicamente es lo que me gusta. Bueno, estamos aquí hablando de la crisis, señora. La crisis, sí. Ya sabe por qué su pobre hijo le han echado de la SEAT. Pues sí, es por la crisis. Eche la culpa al gobierno. Y a los políticos y a los bancos y póngase a quemar las calles, barricadas en las calles. Sí, señora, ese es un buen camino, una buena alternativa. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? La respuesta a la crisis, ¿no? la que ha dado según tu punto de vista? Bueno, si mínimamente los oyentes han seguido los medios de comunicación, pues la primera medida que tomó el gobierno fue regalar a la banca 392.000 millones de euros. Y luego el Enric Durán es un ladrón, ¿no? Sí, se llevó solo 492.000 euros, ¿no? Comparado no es nada. Y nada, me gustaría apuntar el dato, ¿no? De que un poquillo más, 550.000 millones de euros, es decir, lo que ha dado Estados Unidos a su sistema bancario, es lo que calcula la FAO, el Organismo Internacional de Agricultura, que puede, es lo que calcula que es necesario para paliar el hambre en el mundo, ¿no? Vemos entonces las dimensiones de tamaño regalo. Sino que es dinero que ha sido ingresado recaudado por impuestos, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Por una parte han sido préstamos, otra ayudas directas y compra de activos, pero sí que es un dinero que se ha puesto a disposición de forma, digamos, sin pensarlo y rompiendo un poco con el dogma, por así decirlo, neoliberal, ¿no? De no intervención del Estado en la economía, pero además de no intervención, los neoliberales, los economistas liberales acostumbran a decir que si una industria no es solvente, tiene que caer por sí sola y ya se regenerará, ¿no? En cambio, con la banca no han hecho esto, ¿no? Bancos que estaban a punto de quebrar, en vez de permitir que cayeran por sí solos, asegurando los depósitos de los clientes, pues lo que han hecho ha sido ayudarlos. Esa ha sido la respuesta, ¿no? Bien, perfecto. Preocupándose evidentemente de quién manda en el país, ¿no? Los bancos y las inmobiliarias, porque también ha habido préstamos a inmobiliarias, ¿no? Inclusive. Bien. Y entremos lo ya ahora plané, sí que, ¿el qué? Lo del plané también. Es el importante. El plané ha sido también una inyección de dinero a las constructoras para promover la obra pública y para, sí que es cierto, contener el paro, al menos en ese sector, momentáneamente, pero también para ayudar a que las empresas constructoras no tuvieran tantas pérdidas, ¿no? Fíjate, en un momento que se decía y se pedía, ¿no?, por todos los medios liberales de que el mercado se autorregula solo, basta ya de trabas estatales y todo esto. Uy, ahora corremos a pedirle dinero a papá. Uy, ¿qué ha pasado, eh? ¿Cómo lo llamaban? ¿Qué, socialismo capitalista? ¿O cómo era, cómo querían acuñar eso de la intervención del Estado en la economía? Y cuando dieron los préstamos, que dijeron, pues el Estado no está malo y a lo mejor es una forma de regular el sistema y que siga vivo el capitalismo, o sea, un híbrido de esos dos lados. Ya salió hace muchísimo el término y ya se ha cambiado por otros. Pero era como socialismo capitalista. Capitalismo de Estado, que se decía con lo de la URSS. Sí, pero suena mejor, socialismo capitalista. De economía mixta también. Joder, madre, yo no sé. Paréntesis en el libre mercado, decía Patrón. Es verdad, tienes razón. Paréntesis en el libre mercado. Hagamos un Kit Kat de esto. Uy, que no se puede decir Kit Kat. Ay, no lo volveré a decir Kit Kat aquí nunca jamás, lo prometo. Kit Kat no saldrá de mis labios nunca más. Y pasemos ahora sí que a las soluciones. Lo que me parece más interesante. Las soluciones que se dan desde el IKEA, desde el ICEA. Móntatelo tú mismo. Para montártelo tú mismo, ahí está. No abogáis vosotros por montar, porque cada uno se lo monte. Bueno, por su cuenta, ¿no? Nosotros desarrollamos un enfoque un poco quizás también por degeneración profesional. Es decir, cuando trabajas analizando, por ejemplo, la macroeconomía o la macrosociedad, por así decirlo, pues crees que igual tienes que dar respuesta a todo esto, ¿no? Y las propuestas que nosotros hacemos van un poco encaminadas a plantear un programa o a generar un discurso para evidenciar que hay otra forma de salir de la crisis que no sea que la clase trabajadora pague el pato, ¿no? Entonces, bueno, si eso, que explico las propuestas. Sí, ¿no? sí, explíquelas. Venga. Yo le quiero hacer algunos, tengo aquí algunos apuntes tomados. A ver. Respecto a esas, para meterle cizalla ahí. Básicamente, cizaña. Proponemos, como he dicho, hacemos unas propuestas de aquello que consideramos fundamental tener una opinión para hacerla comparable con lo que sucede, digamos, en el día a día de la política económica del gobierno y con lo que proponen otros organismos, sindicatos, partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, la propuesta que hacemos en ese sentido la estructuramos en 5 puntos, que serían los de libertad sindical, el tema del paro, el tema del control de precios, la recuperación económica y el gasto público. Sobre el sistema financiero también tenemos alguna opinión, pero en el primera edición del Cuadernos no lo publicamos y en la segunda edición que publicaremos próximamente pues ya vendrá reflejado, ¿no? Y estos puntos, en ellos introducimos propuestas dentro de ellos mayoritariamente que nosotros llamamos que son desde una perspectiva estrictamente reformista, es decir, que pretenden que no sea la clase trabajadora quien pague de entrada el problema, que no sea, digamos, que se puedan articular mecanismos de defensa primarios, propuestas que llamamos progresivas, que son aquellas que pretenden servir un poco de guía de actuación de organizaciones sindicales y sociales, que tengan una perspectiva de clase y revolucionaria y que traten de ganar poder dentro de la sociedad y propuestas en términos de propuestas transformadoras que plantean sustituir la gestión capitalista por la gestión obrera y social, ¿no? Entonces, un ejemplo dentro del esquema de reformista progresiva y transformadora, la reformista sería pues mantener el poder adquisitivo, incluso incrementar el salario mínimo, que está por los suelos, alargar el subsidio de paro si es necesario. Dentro de las progresivas estarían cuestiones como tratar de controlar, digamos, todo lo que es la oferta de trabajo, es decir, que los trabajadores no tengamos que pasar por ETTs o por sistemas de captación de trabajadores controlados por las empresas, sino que sean los sindicatos y los sindicatos de clase quienes controlen todo esto. ¿Y usted cree que un sindicato como... ¿Y si me dejas... Le dejo. Acabo un momento. Acabe. Y las transformadoras, el ejemplo perfecto sería, ante el cierre de una empresa, la ocupación y autogestión obrera, ¿no? Sí, eso sí, también señalabais incluso en las transformadoras la toma de tierra, ¿no? Por, bueno, sindicatos de campesinos, bueno, eso de sindicatos de campesinos habría que verlo, pero yo, por ejemplo, el tema de... O sea, me parece una idea muy buena, ¿no? El hecho de que momentáneamente, ¿no? Ahora mismo, que hubiera bolsas de trabajo controladas por sindicatos, para que imagínate que la CNT pudiera controlar una bolsa de trabajo, ¿no? Para dar ahí esto trabajo ya, a todos los antisistema. ¿Eh? Eso estaría esto bien. Existe, igual CNT en algunas empresas, pero sí existe en otras empresas, por ejemplo, en el convenio del metal de Galicia, se plantea que los sindicatos controlen la bolsa de trabajo, ¿no? De temporales. Quiero decir que no es algo que no sea posible y solo es que exista una correlación de fuerza suficiente para que así sea. Y de hecho, la última huelga del metal en Vigo, uno de los motivos fue precisamente este, ¿no? De que la patronal no aceptaba este punto y estaba boicoteando esta forma de que tendrían los trabajadores de acceder a trabajar, ¿no? Pero claro, el tema, claro, esto está todo, o sea, según la correlación de fuerzas, que ahora mismo, claro, yo las veo las medidas como un poco optimistas, sí, demasiado, no aplicables a corto plazo, claro, porque evidentemente esto depende de como decís, de una correlación de fuerzas, porque claro, ahora mismo cualquier colectivo, llamarlo antiautoritario, anticapitalista, que revolucionario, transformador, como quieras, no hablamos de sindicatos oficiales ni nada de eso, no tiene una fuerza como para poder exigirle al Estado cierto tipo de medidas como estas reformistas, tanto el grabar más impuestos a los ricos o el aumento del salario mínimo o aumentar el subsidio del paro. Y el hecho de bolsas de trabajo controladas por sindicatos, claro, yo me imagino una bolsa de trabajo controlada por una empresa como UGT o Comisiones Obreras, porque no son más que empresas al final, pues a mí me da un poco de repelús eso. El hecho de que ellos puedan controlar una bolsa, que imagino que lo harán ya, ¿no? Puede sí, ser. Sí, en algunas empresas sucede. Sí, a ver, es un arma de doble filo en el sentido que cuando es para introducir a los que son de tu cuerda y mantener una paz social en la empresa, pues es negativo. Pero si se enfoca, lógicamente, desde la perspectiva de las históricas asambleas de parados, donde se promocionan o se fomenta que accedan a los puestos de trabajo a la gente que más lo necesita y se vaya rotando, etcétera, pues es una herramienta útil, ¿no? Claro, es la correlación de fuerzas. La idea de las propuestas es un poco que pueda servir en el caso de que si puntualmente se da una correlación de fuerzas suficiente, pues que así sea, ¿no? Puedo poner el ejemplo del caso de Lebrija, donde CNT convocó una huelga general hace unos meses, precisamente exigiendo transparencia en el acceso de los trabajos generados por el Plane en el pueblo, de forma que no fueran los amigos y amigotes los que accedieran allí, sino que fuera un proceso transparente y bueno, en ese sentido tuvo su repercusión y tuvo sus efectos, ¿no? Sí, fue una huelga, bueno, el 95%, ¿no?, de la población paró, algo así, una barbaridad. Sí. ¿Y qué opináis, por ejemplo, del tema de esta economía paralela, ¿no?, como, qué sé yo, cooperativas o, bueno, mercados de trueque, pero bueno, los mercados de trueque no les veo yo tampoco ahora mismo una alternativa así muy, muy clara. A mí me funciona. O el mercado negro, o no vivo de la ello. Banca ética. Hombre, quiero decir, yo he ido a mercados de trueque y al final de lo que te deshaces es lo que no quieres. No, pero yo, por ejemplo, mi mecánico de bicicletas me arregla la bicicleta, que cuesta una pasta aquí en Barcelona, y yo le doy libros. Hombre, eso no es un mercado de trueque, eso es trueque directamente, esto no, es algo... Trueque. Claro, yo hablaba de los mercados estos más... Hablaba de economía de trueque. No, hombre, evidentemente es preferible a utilizar el vil dinero, no el vil metal, porque el metal no es vil, el metal es la hostia, viva el heavy. Pero el mercado de trueque yo no sé, no le veo tampoco la utilidad a lo que yo he visto, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis en sí también del tema de las cooperativas y todo este tipo de cosas? A ver, de entrada creemos, como he dicho antes, es una fórmula mucho mejor, es una fórmula de autoempleo, también es una fórmula de capacitarnos para la gestión económica de una empresa de una forma diferente a la capitalista, ¿no? Si bien es cierto que la cooperativa dentro del capitalismo pues está sujeta a ciertos... a lo que se llama las leyes del mercado, a la competencia y a ciertos aspectos que fuerzan bastante las situaciones. Pero bueno, en época de crisis siempre es una opción, antes de quedarte en el paro, pues si hay un cierre de una empresa que adopte forma cooperativa o si no encuentras trabajo, tratar de buscar la fórmula colectivamente de organizarte y poder subsistir, ¿no? Ahora bien, lo que sí que nosotros planteamos, también antes incluso de plantear estas propuestas, es que nuestra opción prioritaria sería el cambio total del sistema económico y social por uno organizado, digamos, por los trabajadores, dirigido a cubrir las necesidades de la población y no una economía, una sociedad dirigida hacia el beneficio, ¿no? Pero entendemos que ahora mismo esto no es factible y por eso planteamos todo esto, ¿no? El mercado de trueque, concretamente, yo lo veo más como está bien, pero es parcial en el aspecto del intercambio, la distribución, ¿no? Igual que la cooperativa es parcial dentro de un sistema económico mucho más amplio que, digamos, genera una vorágine competitiva que es a veces difícil de subsistir, ¿no? Aún así entiendo que es una buena forma de plantear, de girar un poco la forma de establecer relaciones económicas de forma mucho más solidaria, más no solo más económicas, cercana, sino, ¿no?, sociales, en el consumo local. Uh-huh. El consumo del barrio. Yo fui a la tienda y se lo propuse y tan contenta. Bueno, oye, mira. Me refiero que cualquier persona pueda hacerlo. Yo sé hacer esto, no tú haces lo otro, llegamos a un acuerdo. Bueno, sí, y hay, sí, mucha gente que está dispuesta. Mi mecánico es una persona mayor, o sea, no es un jovencito. Bueno, pues estamos hablando de un señor de 65 años. A lo mejor por eso. Que está de vuelta de todo. Claro. Hombre, o sea, no, es una idea, evidentemente. Me parece muy bien esta práctica de la teoría, porque no, es un hombre que lleva trabajando en eso. Y a partir de ahí dije, pues voy a seguir a ver si se lo propongo a más gente en pequeñas dosis, pero sí funciona. No, claro, evidentemente para cosas de tipo así, o sea, más o menos puntuales, sí, no, sí, algo, sí. Claro, me parece algo que cualquier persona puede... Puede aplicar en su día a día, sí. Y poco a poco ir cambiando esas relaciones de consumo. Bueno, evidentemente también el tema de las cooperativas, pues como decís en el libro, pues que tengan una perspectiva transformadora, ¿no? Ahí decís, uh-huh, revolucionaria, porque tenéis un lenguaje cenetero que madre mía, destila a aquello obrerismo por todos los lados. No, es broma, es broma. Me gusta meter cizaña y a meterme con los invitados. Me meto hasta con los compañeros de radio, de programa, o sea que... Pero sí que es verdad que ese punto de vista no se puede perder porque están los ejemplos ahí en los años 70, ¿no? Muchas cooperativas se han hecho y al final no dejan de funcionar, o sea, y de manera diferente, que no funcionan de manera diferente a una empresa muchas veces. No se llega ya, pues cargas de trabajo, dinámicas y con los años, bueno, pues creo que ponéis un ejemplo, no sé si es en una entrevista que he leído, Mondragón, ¿no? Ahora mismo, uh-huh, que no funcionan tampoco ya como eran. Bueno, hay cooperativas que se han salido de la corporación Mondragón, ¿no? Porque tienen un funcionamiento quizás más genuino. Y bueno, hombre, el cooperativismo también daría para todo una tarde. Toda una tarde, sí. Pero sí, básicamente es lo que he comentado un poco antes, ¿no? El tema de la competitividad, también el qué pasa con el crecimiento, es decir, cómo gestionamos a veces el necesario crecimiento, y también el tema del relevo generacional, ¿no? Muchas cooperativas se van a la mierda, por así decirlo, porque la gente que las impulsa pues se retira o lo que sea, y quizás la gente que viene detrás no lo tiene tan claro, no tiene tanta conciencia o, claro, lo que sea. Bueno, como nos queda poquito tiempo ya, 4 minutos, díganos así próximas publicaciones rápidamente, charlas. Es que el primer número está agotado, me acaba de decir el compañero. Sí, eso lo sabía. Pero se puede descargar desde la página web. Sí. Ah, vale. Sí, se puede descargar desde la página web y, bueno, próximamente sacaremos la segunda edición, actualizando un poco y puliendo un poco ciertos temas, por ejemplo, el tema de las propuestas. Y bueno, básicamente como publicaciones, como he dicho, la próxima será la segunda edición del Cuadernos número 1 sobre la crisis. Estamos trabajando también en el Cuadernos número 2, donde aquí sí queremos hacer un repaso histórico-geográfico de las diferentes experiencias de autogestión que se han dado a nivel mundial, también con una cierta introducción teórica del tema. Y luego tenemos otras líneas de publicaciones que gestionamos desde el Gabinete de Estudios Socioeconómicos, que es el gabinete donde nos juntamos aquellos miembros de ICEA que digamos, tenemos ya ganas y tiempo y capacidad de publicar temas. Pues tenemos otras líneas, como son el Papeles de ICEA, que tiene un formato así más académico, y el número uno será una ponencia sobre las empresas recuperadas en Argentina, de un compañero de ICEA. Y también publicaremos un informe que ya se publicó por ahí en internet, pero digamos, como lo trabajamos un compañero de ICEA también, sobre la financiación de la universidad, ¿no? Y estamos trabajando pues en otros informes sobre el tema de la privatización de la sanidad en Madrid y, bueno, sobre otros temas, ¿no?, que se irán publicando y se irán colgando en la web. Lo que, si los oyentes están interesados, se pueden apuntar a la lista de novedades, que hay un en la página web, ¿no?, de esto, de iceautogestion.org, y allí pues irán viendo las novedades de tanto de publicaciones como de conferencias, etcétera. Muy bien, pues nuestro tiempo se va acabando y, bueno, queremos darte las gracias aquí desde Radio Bronca que hayas venido gustosamente a hablarnos sobre la crisis. Ha sido una pena que sea tan cortito, pero oye, nos gustaría que presentarais aquí, si queréis, el número 2, estaría bien la cosa. Sí, sí, me gustaría. Y porque la verdad que es un auténtico placer escuchar a alguien de CNT que aunque no te sea habla CNT, de la litrona del 36. Esto es maravilloso, no me había pasado todavía. Les damos una sección en el programa. Venga, estaría guay. Oye, Dios, mira, si se animan, les podríamos dar una sección y lo hacemos de 2 horas. A partir de ahora. Venga, ahí a tope. Bueno, no queríamos irnos también sin aconsejaros un conciertaco para este sábado 3 de octubre, con 3 grupazos: Sloath, Ias y Fune Point. Sloath es un quinteto de doom, lento, pesado y violento, ingleses, de la Audis Band in Brighton. Y el bajista es Thomas House, que es cantante de los míticos Charlotte Phil y Blue House, conocidos en Cuenca y alrededores. También están Ias, de Badalona, que son rock con rupturas, metal con toques jazzeros, contratiempos y locura desde Badalona. Madre mía, el contratiempo, como les gusta a estos que lo organizan. Y por último, Fune Point, Barcelona, trío, don caballeresco y post cosas que se salen de la tangente. Y tenemos que tienen mucho más que decir que la mayoría, vamos, era contratiempo ahí a tope. Esto es lo que tienen los conciertos de Ojalá Estime Bici, que se organizan de vez en cuando. Y mira, este es en el Casal de Roquetas, Casal Jova de Roquetas, en la calle Vidal y Guas, número 16, sábado a las 8:30, y que vale 5 euros. En época de crisis, esto 5 euros, hijo mío. Si pidiendo por la calle no sacas 5 euros en un día... Regalado, hazte algo en el metro, ahí una cosita, unos títeres o un medio monólogo, canta, no sé. Vete ahí con un tenedor y un plato, ponte a rayar, y hasta que con un cartel, hasta que no tenga 5 euros no paro. Eso sería excelente también, ¿no? Yo creo que así todo el mundo le vaya 1 euro. Eso es economía de trueque, creo. Ahí está, vas con un paletivo, con 2 palos y a ver si me das 5 euros yo paro. Ahí está, trueque. Bueno, os dejamos con La Invasión de los Bárbaros, que para una vez que han llegado pronto y van a empezar a su hora, les estamos usurpando el tiempo. Así que muchísimas gracias a Luis y un saludo a toda la gente de ICEA. Gracias. Viva el ICEA, viva la CN3, tu Sindicuatro. Y aquí volvemos el próximo martes. Buenas noches. Que vaya bien. Luego. imagine yourself young, with pockets full of water, having learned to have